Tenemos una noticia impresionante para comenzar, pero quisiera hacerla pues muy reducida. Lionel Messi es séptimo balón de oro. Nicolás, por favor, pero picón. No, o si no, picón, lo corto de una. No, muy picón. El top 3 quedó Jorginho, el volante del Chelsea. Número 2, Lewandowski, el atacante polaco del Bayern Múnich. Y número 1, Lionel Messi. Ese fue el podio del Balón de Oro que fue entregado hoy. Pero cuando uno no le dan Balón de Oro, le dan Balón de Platino, Balón de Plata, de Latón. Sí, exacto, hay Balón de Oro, de Plata y de Bronce. Entonces quedan con ese reconocimiento Lewandowski como Balón de Plata y Jorginho, el muy buen volante que fue campeón de Champions con Chelsea y de Italia de la Euro, con el Balón de Bronce. Ay, hermano, ¿y Messi hizo los méritos en su concepto para tener el balón o es que no había más? Pues se lo dieron. Es mi pregunta, ¿no? Con honestidad. Pues se lo dieron. Sí, pero, ¿no? O sea, ¿no había con quién más competir o qué? No, si yo hubiera votado... Si usted, exacto. Yo hubiera votado por Lewandowski. Yo. Claro, yo también. Usted sabe que yo soy muy de Lewandowski. Yo hubiera votado por Lewandowski. Yo, pero pues yo no voto. Entonces... Ahí sí es. ¿Y ahí vota que una sola revista francesa? No, lo que pasa es que las votaciones de France Football son organizadas a partir de selecciones nacionales, si no me falla la memoria, en donde votan el entrenador, el capitán del equipo y un periodista de cada país afiliado a la FIFA. Si no estoy mal, en el Balón de Oro por Colombia, el periodista que está encargado de hacer esa votación, yo no sé por quién votaría, eso después saldrán seguramente los consolidados, es Pache Andrade. Increíble, pensé que era Antonio José Vélez. No, hombre, no. ¿No? ¿De la misma casa? Pero Antonio José Vélez. Carlos Antonio. Carlos Antonio Vélez, claro. No, es Pache Andrade el que vota. Déjeme confundir yo. Es Pache Andrade el que... La confusión es de hombres, ¿o yo? Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, ¿qué más? María Juli, ¿cómo te va? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Sabes qué bien? Un poquito movido, pero muy bien, pero movido. Sí, ¿verdad? Hiciste muchas cosas. No. Hice dos, pero me salieron muy mal, ¿sabes? Oye. Eso es todo, o sea... Ah, bueno... O sea, no eran muchas, había que hacer dos cosas y las no dos salieron muy mal. ¿Y no pudiste con ninguna de las dos? No logré, sino... ¿Cómo se dice eso? Hice dos cosas y los resultados fueron fatídicos. Ah, hombre. Pero eso pasa, porque sí, siempre pues, uno tiene que ser... Le tiene que pasar todo bien. Porque tiene que estar uno haciendo las cosas bien siempre. No, yo las hice bien. Mis resultados en mis encuentros fueron pésimos. Okay. Pero yo las hice muy bien. ¿Cómo haces tú para hacer las cosas bien? Te piden unos requisitos, los cumples, llegas a tiempo, pero te va mal. Ah, ¿me explico? O sea, okay, ya, de ya, mi ya. parte no el me resultado fue, no es el esperado. O sea, exacto, pero mi gestión fue correcta. Exacto, no dependía de ti. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, feliz tarde. Emocionada. Lo mismo te deseo. ¿Cómo te fue en tu fin de semana? Como pregunta Mahu o Muhu o Ma. Bien, pues yo creo que estamos como con mucha emoción, todos los de la mesa, por habernos visto Get Back de los Beatles. Por otro lado, también por habernos visto Encanto de Disney. Sí. Y bueno, queremos comentarlo contigo, con los oyentes. No hago parte pero del grupo. Por favor. No te hice ninguna de las dos. No hago parte del grupo. Yo lo de Encanto no... Yo sí me vi Encanto, Get Back no, pero Encanto yo sí. Yo lo de Encanto sí como que estoy como fundón, pero yo no tengo problema. ¿No te la viste? ¿O sí te la viste? Ni me la voy, ni me la veo. Bueno, tranquilo. Míratela, es muy bella. Pero es un derecho humano, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que arrasó en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, y es una super noticia para nuestro país. Pues vamos a esperar el momento bueno. para conversar de esta cosa tan linda, Nico, ¿no? Ah. Bueno, de resto, ¿no? Pues aquí pendiente del Balón de Oro, haré pasos increíbles hoy. Los veo muy difíciles de ser... Porque son la realidad. Estamos ya condenados. Y la, y la actualidad, yo creo que no es lo de ustedes. Nos quedan dos días. Yo necesito que Nico pase a, por lo menos a cero, pues para llevarle. Ya le tengo dos libritos, ¿no? Ay, hombre, qué alegría. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues también muy emocionado porque, bueno, vi las dos películas, Get Back y Encanto. Get Back, tengo que decir algo, un poco larga. Bueno, tendremos que... Pero dura nueve horas Get Back. Son tres partes de dos horas y media cada una. Ah, no, o sea, conmigo, no sé. No cuente. No cuente. ¿Y usted cómo va, hermano? No. Resumen ejecutivo, ¿no, Nico? Pero sobre todo la 1 y la 3, valen la pena. Hay que verla. Sí, pero cuando uno tenga la paciencia. ¿Y dónde pasan eso, hola? Disney Plus. Ah, bueno, algún día le daremos. Es largo y dura 9 horas, como todo lo de ese director, como todo lo de Peter Jackson. Muy profundo. El Señor de los Anillos, cada una dura 3 horas. Pero ¿cómo va a ser una vaina de 9 horas? O sea, sí, es que es como ellos charlando. Todo el tiempo yo están... Yo me imagino a Gustavo Gómez. Bueno, pues no charlando, tienen un pequeño concierto en un techo importante, pero... Pero charlan, componen, sí, hacen, sí, deshacen, bueno, pelean. Yo, a partir de ahora, espero hablar con Nico, ver si nos rotamos las partes. Yo veo una hora y media, yo no le jalo más. Si yo me vi Napoli Lazio, si quieren hablamos de eso también. No. Dejamos así, hermano. Bueno, Emilio, ¿sí? El tema del día, Nicolás, qué pena contigo. No, hombre, ni más faltaba, vean. El tema del día de hoy en los originales es: ¿tienes una película, serie de televisión o telenovela de tu época que deja en evidencia tu edad? Pues Mi Pobre Angelito, en mi caso. Tiene la misma edad que yo, esa es mi favorita. Pero la evidencia de tener 30 años no es nada. ¿31 años? Exacto, es que para nosotros no... Bueno, para el que tiene 10, ¿no? Para el que tiene 10, ojo que... Es el valor de la relatividad. ¿Voto una yo? No sé. Tú y yo, Alicia del Carpio. Yo y tú. Yo y tú, sí. Yo y tú, Alicia del Carpio. Claro. Pues ahí de velo que tengo 60 años, ¿no? La abuela usted se la vio, ¿no? Más vieja que me acuerdo. Sí, pero la abuela es muy posterior al... A mí me tocó la película realmente, no la novela. Bueno, les pongo una más berraca. Concéntrese. El estreno año 1967. Como chiquitas. Claro, mire. Ahí sí, blanco y negro. No sabe nada, ¿sí? Concéntrese, y era para que no se lo olvide, ¿no? Concéntrese, año 67, yo tenía la módica suma de 6 años. Claro. ¿Quiere que acabe nuestro caso? Les cuento otra. No, entero. A ver, ¿qué otra tiene ahí? No, es que me acuerdo de un tema muy muy fuerte de Maradona, de la serie, que le dice el representante, pero digo, Armando, es que tus gastos son exagerados. Le dice, pero ¿qué? Los de teléfono, llamas a tus hermanos a que te cuenten los capítulos del Chavo, porque no los dan aquí en España. Sí. Eso es lo más increíble que he vivido en mi vida. Sí, pero ¿qué hago si no los dan? Era súper fanático. Y los llamaba y le decía, cuéntame cada capítulo, y se tiraba cinco horas diarias. Claro. Y por ahí hay un video que estuvo rodando hace un tiempo en redes sociales de Maradona. Él tenía un programa de entrevistas. Sí, el que hizo como en el 2004, 2005. ¿Cómo se llamaba? La Noche del 10. La Noche del 10. Y fue Roberto Gómez Bolaños como invitado, claro, alguna vez. Y hay un video de la cara, o sea, un video de la cuando se saludan, cuando se conocen, y Maradona parece un niño de 5 años. Sorprendido, de la emoción. Claro. Y después salta y hace así con los brazos de felicidad por haber visto por ir a entrevistar a Roberto Gómez Bolaños. Era fanático, súper fanático. Perdón, llamaba a los hermanos a que le dijeran qué pasó. Imagínate, qué locura eso. Imagínate eso. Pero me lo echa completo, y los tipos echándole chistes por teléfono. Muy bueno. O sea, ¿usted cómo describe el Chavo por teléfono? Duro. Ahora, como hermanos, es un patrón igualito siempre. Claro. Pues les tocaba como anotar todo el guión. Pero bueno, pues lo lograron, de alguna manera. Bueno, tema del día, Nicolás, de su edad, pues nada. Yo muero con eso. Yo de los primeros recuerdos televisivos que tengo, porque el tema del día es, tienes una película, serie de televisión o telenovela de tu época que deja en evidencia tu edad, yo me acuerdo de una serie que era, yo no sé si era inglesa o gringa, que se llamaba Zafiro y Acero. No. Y me acuerdo de una vaina que se llamaba, que era miedosísima, que se llamaba Extraño Paraíso, y era una casa como embrujada y unos cuadros y movían los ojos y unas vainas, era miedoso. Pero no, es que el tema del día, con todo respeto, no es impresionenos con sus cosas raras, sino impresionenos con qué edad tenía. Nadie sabrá con esas películas qué edad tenía. Alguien, yo estoy seguro que alguien va a decir y va a saber que era Zafiro y Acero. Estoy seguro. Zafiro y Acero. Segurísimo. No, jamás en mi vida. Muy lejos de nosotros, Nico. Pero miren, o sea, de nosotros. El tema del día es una película que evidencie tu edad. Vamos con música, niño. Qué cosita. Listo. Es que siempre está a impresionar payasadas. De verdad. Ya no más. Listo, vamos a empezar entonces ahora con este sencillo de Solomon y Jamie Foxx que salió hace unos meses, Ocean. Que sabe gente segura, el galán que mejor lucía traje y corbata, el actor al que se le ha considerado el más elegante de Hollywood, falleció el 29 de noviembre de 1986. Ahorita les digo el nombre para que las niñas busquen a ver si habían churros iguales. Un galán de alta, escondía tras su sonrisa y sus maneras de alta sociedad una durísima biografía. Inglés de Bristol, de origen humilde, y su madre estaba en un psiquiátrico cuando él tenía 9 años. A los 14 se fugó con una troupe teatral. Él empezó como hombre anuncio, cobrando $5 y 5 salchichas diarias, pero logró dejarlo atrás y superar todos los obstáculos hasta convertirse en el gentleman que hacía soñar a señoritas y señoras en ingeniosas comedias. Como era de esperarse, tuvo 5 esposas y parece que era gay. Pero ¡velo! Wow. Convivió con el actor Randall Scott. Y pues gente, ¿cómo es que es? Gente que sabe, gente segura. ¿Por qué no me buscan a un tipo? Yo sé que Emilio sabe de quién hablo. Y Josefina, viuda de Samper, Josefina Camargo también. De un varoncito bisexual llamado Cary Grant. No me diga, hombre. Ah. Cary Grant. Pero quiero que las niñas lo vean, no lo vean de cucho. A ver. De joven. Cary Grant. Con su barbilla. Claro, Cary Grant, hombre. And a fair to remember. Está muy brava. Sí, muy bien parecido. Creo que es el churro de churros de Hollywood. Pues sí. Al final se le apareció el duende y casi me lo mata. A ver, lo busco joven. Sí. Cary Grant. Una belleza. Pero ¿por qué lo vas a buscar muriéndose? ¿Era un Ken? Sí, era un tipo muy Ken, era de pelo negro. Pues sí, pero así todo peinadito, bien plantado, sí. La cara perfectica, las facciones suaves. ¿Un Ken? No sé, esa es tu opinión. ¿Te gusta Mónica o nada? Sí, me parece guapo. Está bien. Está o bien, prefieres ya, no, a Camilo acá. No, de una vez, cara. No, prefiero a Elon Musk, pero sí, me gusta. No, verdad, gracias, prometo que me encanta Elon Musk. ¿En serio? Pero sí, a mí me gusta. Una necesidad de dinero. No, quítenle lo que tiene. Bueno, muchachos, es que aquí uno no puede avanzar, ¿sabe? ¿Por bueno, qué? A ver, María Juliana. Bueno, gente que sabe. Gente segura. Pues David Ospina. previo. Ni sabe ni es seguro. ¿Cómo? No, sabe mucho y es muy seguro. No, me confundí. Estaba pensando en otro Ospina. Bueno, pues previo al partido de ayer de la Serie A de Napoli frente al Lazio, que ganó el Napoli 4-0, se le hizo un homenaje a Diego Armando Maradona, pues a un año de su muerte. De hecho, se inauguró la segunda estatua de este astro argentino, que es ídolo en este club. Y para el portero colombiano, pues dijo en declaraciones posteriores que les dio fuerza para ganar el partido. De hecho, dijo que fue una velada que empezó con su imagen retratada en la estatua y que el homenaje les dio un gran impulso para ganar el partido de la manera tan contundente que lo hicieron. 4-0, sí. Un baile al Lazio. Iban 3-0 al 30. O sea, que nunca le llegó el balón a David. No, y es uno de los mejores arqueros, si no el mejor arquero hoy por hoy de la Serie A. Lejos. ¿Qué le pasó? Perdón. Es no, muy bueno. Es que sabe que tengo ¿qué? Como una larva. Una larva. Bueno, Nico, gente que sabe, gente segura, tírese duro. Mire, la violencia vial ha pagado la vida de más de 40.000 personas desde el 2015. Sin embargo, existe una tolerancia, indulgencia social, política y económica frente a este factor de riesgo. Muchas de las vidas que se han perdido pudieron ser salvadas si existiese un compromiso de todas las partes involucradas y en Colombia se exigieran los elementos de seguridad que sí se exigen en otros países y permiten proteger la vida de todos los actores viales. 3.318 personas han perdido la vida dentro de un carro en los últimos 5 años. Tu familia podría ser la siguiente. Por eso pregúntate siempre, ¿y la seguridad qué? Numeral exige un carro más seguro, www.carrosmasseguros.org. Bueno, recordamos el tema del día, por favor. ¿Tienes una película, serie de televisión o telenovela de tu época que deja en evidencia tu edad? Hay que ver qué dicen los oyentes. ¿Qué? Bueno, miremos a la pregunta. Hombre, a la pregunta del día de hoy, en los originales, que es la siguiente. ¿Tienes una película, serie de televisión o telenovela de tu época que deja en evidencia tu edad? Sí, recuerdo Zafiro de Acero, 2 agentes secretos que viajaban interdimensionalmente. Eso, claro. Sigo. Buck Rogers, Galáctica, Bonanza. Uy, Bonanza, nadie la vio. Bonanza, yo sí la vi. Viaje al fondo del mar, Tierra de Gigante, El túnel del tiempo, claro. Todas las veía yo. Pues es que alguien vio Aquaman en dibujos animados. Sí, yo, claro. 6 años. Sí, ¿usted claro. ¿Qué va a haber visto eso, hombre? Sí, lo daban, hombre. Pero usted no lo veía. Sí. ¿Lo escucharon en la radio? Sí. ¿Usted conoce no. Tommy Jerry? No. Tommy Jerry, claro. Los capítulos sí. 6 veces. Claro. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta. Muy chévere. A Tommy Jerry. No, Tommy Jerry no es de eso, hombre. Pero es que había unos que eran más antiguos. Golden Mayer. Pero había unos que eran más antiguos. No, hombre, más antiguo que... los Picapiedras 66. Esos son antiguos, claro. Antes el Gato Félix, pero es que el gato se quedaba quieto, no podía caminar. No había cómo hacerlo mover. Sí, la animación era precaria, ¿no? No, pero de hecho, muy perdón, antigua. Si estamos hablando de antigüedad, más antiguos Tom y Jerry que los Picapiedra. De los mismos creadores, Hanna-Barbera. Pero yo creo que el animado no, Emilio. El animado sí, eso es de los 40. No. Nosotros sacábamos unas cosas mucho más modernas. Tal vez mi papá las editó un poco, yo creo. Bueno, seguro, ¿no? La pezuña del diablo con Ronald Ayazo, claro. Pero eso es moderno. No jodas. Muy me da miedo el aviso. Leche con Flora Martínez y Juan Carlos Vargas. Claro. Eso es como año que 97 debe ser eso. Más o menos, 96, 97. Bueno, haber volver visto... Volver al futuro, pero eso es nuevo. ¿85? No, es que a mí, sí, pero es que yo a los 85 tenía 25. Ve, por eso, es que es relativo. Eso es la ventaja. No, es que yo tengo cosas muy antiguas. O sea, ver a Pelé, pues, imagínense, Mundial 70, ¿quién vio eso? Por nadie. Eso, muy antiguo. De más, 9 años. Un pendejo. ¿En blanco y negro los partidos? Sí, claro. Claro. Antes los pasaban, ¿no? Sí. Eso era un problema, eso no se veía nada, era como una sombra. Era como tener cataratas, yo me acuerdo. Bueno, no. La abejita maya, pues eso es posterior, sentido, hombre. Sí, pero es que es la edad de cada quien, hombre. El tesoro del saber de Andrés Pie dice. Claro. La pezuña del diablo. Es que había otra pezuña que era Armando Moncada Campuzano. Déjelo al viejo, hombre. Esa es otra que yo vi, el partido Colombia-Perú. Lo vi en Caracas con mi papá. Pedro Zap era el portero, claro. Y narraba Armando la pezuña Moncada Campuzano. Perdimos 1-0. 1-0, gol del Cholo Sotil. El Cholito Sotil era un problema. Se escapó de Barcelona para ir a jugar ese partido. El man, eso era arena, no había pasto. Claro, un tierrero. Un tierrero, hombre. Bueno. La abejita maya y su amigo José Miel. Flipper. Yo vi Flipper, claro. Pero la original. Flipper, blanco también y negro. La vi. 4 años tenía yo. Félix el gato. Félix el gato, el único, bueno, único gato. Bueno. ¿Sabe quién la puso también? Producciones es ¿también? El reemplazo de Tom y Jerry. ¿Cómo? Pero es y que la gente la veía. Claro. 7:30 un viernes ver Félix el gato. Félix the cat. No, de verdad. La canto en inglés. No, Felix, no, no. The no, cat. Estamos ricos. A wonderful, wonderful cat. No, estamos ricos así. Nosotros también estamos ricos, Nico. No, muy rico, me parece. Pero es que Dragon Ball Z, eso yo ya tenía 40 años. Pero deje a la gente que es de acuerdo. Yo los dejo. Edad. Pero es que mi vejez es muy fuerte. Ah, pero bueno, pero eso no es culpa de ellos. No, pero tengo que aceptar que es que de verdad a mí me da pena con los demás. Ah, pero bueno, no importa. El niño del Papa, yo ya tenía 24. El niño ya la probó Felipe López, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no sabía. Datazo. ¿Y quién era la cantante que salía ahí? Claudia Colombia. Madonna. Pero era muy chiquita, ¿no? ¡Qué Madonna, hombre! Era una cantante engolada. ¿Claudia Colombia? No, no era Claudia. Déjela, hombre. No, seguro era Claudia Colombia. ¿Félix el gato? ¿Quién? El único gato, ¿no? Sí. Es que usted no le para bolas de esa vaina. Da, es que me parece irrelevante Félix el gato. No, era muy bueno, no pasaba nunca nada. Por eso. Y se montaba en unas cosas. Tenía una maleta ahí como con vainas y. Sí, sí. Y abría, sí, y salía. Y se montaba como en un ovni, pero el ovni nunca le arrancaba. Sí. Y viera cómo se movía el ovni, o sea. Era Carmenza Duque. Carmenza Duque. Corrijan a Nicolás Samper por sobrado. Ay, hombre, claro, Carmenza Duque, hombre, cómo olvidarla. Y era muy atractiva. Es muy atractiva todavía. Uy, Dios mío santo, pero Dios mío. Vallecaucana, pero linda. La otra me dijo, ay, Mito, ¿cómo está su papá? Yo, ¿no bien? ¿Tú qué? ¿Yo para qué pregunto más? Pero era, es muy atractiva. Era. No es. Lo que pasa es que usted sabe que la gente reposa la belleza, ¿no? Sí, pero bueno, a todos nos pasa, ¿no? Yo no sé si Juliana se acuerda de un programa que nos enseñaba muchas cosas, era El Mundo de Big Man. Uy, ¿ese cuál era? No, científico. Un científico. No, pero eso sí ya es de los 90. O sea, yo tenía 48 palos. No era. Yo tenía 9, pero no me tocó. ¿Pero era de dibujos animados? No, era, no entendía. No, era un señor con los pelos parados. Acá lo estoy viendo, pero jamás lo vi. No, en serio, yo lo amaba. Aprendía tantas cosas con él. Un científico. Y estaba todo el tiempo como en su set. Era un laboratorio. Sí. Y enseñaba un montón de cosas de la ciencia. Laboratorios, a mí me tocó el laboratorio de Dexter. Acuerdo de eso. Bueno, también. A mí me tocó ver Para Aprender con el Gordo Benjumea y Mauricio Pérez. Buenos profesores. Excelentes. A mí ese sí no me tocó ya. Ese era viejo. Es muy viejo. Ver Para Aprender, claro. 6:30 de la tarde. Encuentro prudente, Emilio, que pongas música, por favor. Listo, voy con un cover. Una canción original de Sir Elton John. En esta versión que hizo en vivo el señor Jamie Cullum. Aquí está Rocketman. sé quién sabe lo que usted no sabe, un hombre muy joven. A los que aman la moda, Virgil Abloh, un hombre moreno, una de las figuras más revolucionarias de la industria del lujo, fue por primera vez uno de los diseñadores de Louis Vuitton. Y este hombre, que comenzó su carrera en la parte masculina de Louis Vuitton, falleció ayer a la edad de 41 años, víctima de cáncer. El anglosarcoma cardíaco. Pues eso yo creo que es cáncer en el corazón. Qué raro, ¿no? Sí. Pero este tipo hizo una carrera muy importante y la hizo en la compañía de, perdón, Bernard Arnault. ¿De quién? Louis Vuitton. Y el hombre era uno de los jefes de diseño. Lo contrataron el 19 y ya se fue al cielo en el 21, imagínese. No me diga. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Mire, pues hablamos la semana pasada de Magdalena Andersson. Ella es la líder de los socialdemócratas en Suecia y fue elegida como primera ministra por el parlamento. Cuando ella pasó, eso fue un arepaso, cuando ella pasó sus planes y sus presupuestos, el parlamento le dijo, no, qué pena, pero nosotros no lo aprobamos eso. Y dijo, ah, sí, bueno, yo me voy. Y renunció a las 8 horas, ¿recuerdan esa historia? Bueno, pues hoy fue reelecta por el parlamento. Dijeron, no, pues es que ya tenemos que dejarla a ella en el poder. Ella fue ministra de Economía de Suecia. Fue la elección, 173 votos a favor, 101 en contra. No hay mayorías realmente para ella en el parlamento. Va a ser difícil gobernar. Y lo cierto es que desde 1876 Suecia nunca había tenido una mujer como primera ministra. Bueno, y es dentro de su madurez está bonita, Nicolás. Uy, guapísima, hombre, muy linda. A ver, Mónica. Pues yo sé que sabe lo que usted no sabe, y es que los artistas que recientemente lanzaron su álbum llamado Love for Sale, les estoy hablando de Tony Bennett y Lady Gaga, van a lanzar un MTV Unplugged. Recordemos que a principios de este año en Nueva York, pues los Unplugged, los desenchufados, la traducción en español, habían dejado de grabarse por la pandemia y demás, pero anunciaron Tony Bennett y Lady Gaga que en diciembre, o sea, estamos a muy pocos días de conocer este nuevo MTV Unplugged cantado por estos dos artistas. También recordemos que este álbum, Love for Sale, recibió un total de 6 nominaciones en la reciente revelación de los nominados a los Grammy el próximo año. Así que, qué delicia escuchar a Tony Bennett y Lady Gaga desenchufados. Y hay que añadir algo. Tony Bennett ya hizo un Unplugged a sus 68 años. Claro. Fue el artista más viejo en su momento. ¿En qué año hizo un Unplugged? En el 94. Eso fue álbum del año en los Grammy. Claro que sí, cierto. Me he olvidado. Sí, y de hecho con eso él se convirtió en el ganador más viejo en esa categoría. Y entonces yo creo que ahora va a volver a ser el artista más viejo en hacer un MTV Unplugged. Claro. Está de nuevo nominado álbum del año en los Grammy y el artista más viejo en ser nominado. Así es. Tengo una pregunta con humildad. Sí. Pero después de ver el documental de Tony Bennett, ¿él puede grabar un Unplugged en estos días? Pues de hecho, lo que... Hay que cuidar los micrófonos, ¿no? No, porque de pronto ahí se... Pero Jaime, ¿lo dices por duets tú? No, por otra cosa. No, ok. Él tiene un Alzheimer muy fuerte. Sí, muy fuerte, es verdad. Entonces la pregunta es... Pues dicen que él pudo grabar, que él pudo grabar Love for Sale porque en el atril tenía todas las letras. Es decir, él lo que no puede es tener memoria con sus letras, pero por supuesto que en rítmicamente, no, en temas como no, decir, si sabe las canciones de memoria, él tiene otra cosa, claro. Y es que, me dicho, tú le preguntas cómo se llama y no sabe, pero lo pones a cantar el material de siempre. Exacto. Y... Eso dicen, pero que musicalmente no, no es políticamente deseable que haga un Unplugged, es que él ya está retirado y ya está muy, muy... Lo que voy a decir, yo sé que pronto no te va a caer muy bien. No, sí. Porque como Lady Gaga no te cae tan bien tampoco. Entonces, no estoy hablando de Lady Gaga. No, pero lo que te iba a decir... No, Lady... Es que yo creo que Lady lo haría muy bien. No, yo creo que Lady tiene una energía tan amplia que lo alcanza como a arrastrar un poco para que ese unplug salga muy bien. Es decir, como que ella es arrolladora y yo creo que le impregna energía, le impregna... Pero Mónica, yo sí te quisiera hacer una aclaración públicamente. Yo respeto muchísimo a ella como cantante, me parece un petardo como actriz. Okay. Es que son dos cosas muy distintas, porque no van a ser una obra de teatro, van a ser unas canciones. Ah, bueno, pensé entonces quisiera aclararlo porque me estás vendiendo mal. Véndeme la versión buena. Muchas gracias. Está bien, está bien. Pero yo estoy al contrario, a mí me gusta más de como eso, actriz que como cantante. De hecho, Tony Bennett y Lady Gaga hace poco... ¿Se acuerdan los supuestos últimos conciertos de Tony Bennett que ya vi que no van a ser los últimos? Que fueron unos conciertos que se hicieron en Nueva York en el Radio City Music Hall. Pues el domingo pasado se emitió por CBS en Estados Unidos y por Paramount Plus el especial de televisión de esos conciertos que se llamó One Last Time. Bueno, y aclaro. No tengo nada distinto admiración por la voz de Lady Gaga. No tengo ninguna admiración por su actuación, pero acuérdense de mí que la nominan al Oscar y me toca meterme todas las palabras. Claro. Y Nicolás sabe que uno coge un cucurucho, ¿es que? Sí, usted hace un cucurucho, pues coge. Pero no lo tengo por qué hacer porque me sostengo en que a mí no me gusta. Es que uno cuando no puede expresar que una persona le parece mala actriz... Y uno cree haber visto muchas películas y vainas, pues está muy frito. Y así no haya visto ninguna. No me gusta. Pues es un tema muy personal, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál es la subjetivo, ¿ha visto cine? ¿No? ¿Cuál es la primera película que vio? No, La Casa Gucci. ¿Y qué piensa? Que me parece que Lady Gaga es la peor actriz que ha visto. ¿Cuántas películas ha visto? Una. Pues ¿listo? hay que aceptarlo, ¿no? Bueno, pero hay que esperar también. No, pero usted no quiere ver más películas para comparar, ¿no? No, ya con esa imagen me quedé. ¿Listo? No quiero ver más, o sea, es la última película que vi y para mí es pésima actriz. ¿Y usted qué hace? Convenza a un tipo cucho de eso, ¿ah? No hay manera, eso sí es difícil. Bueno, listo. Bueno, vámonos con nuestros patrocinadores. Muchas gracias. El sabor. Emilio, vamos con música, por favor. Estamos un poco más hablantinos, biorritmo. Bueno, te tengo lo nuevo de una de las mejores voces de todos los tiempos, Dionne Warwick. Este es el nuevo sencillo de ella con la participación especial de Chance the Rapper. Aquí está Nothing's Impossible. Nothing's impossible. Bueno, mucha suerte. El primer arepaso es muy pequeñito. Yo no sé cuántas naciones hay en el mundo hoy en día. ¿Qué pasa, Nico? Deje pujar. No, déjeme. ¿Tiene problemas? Sí, un poco. Es una vaca, mijo, tranquilo. Bueno. Y, curiosamente, ayer, un lugar que dependía de otro país, que era propiedad de otro país, pues bajó las carteleras de quién era el jefe de ese país y dijeron, no, nosotros nos independizamos y se independizaron y en estos días están nombrando al primer presidente después de no sé cuántos años. La única pista que les doy es que es uno de los lugares con las arenas rosadas más bellas del mundo. Las playas rosadas, que es un fenómeno natural que hay en muy pocas partes del mundo, ni siquiera en Hawái. ¿Qué país se independizó ayer? ¿Qué país nuevo se formó? ¿Qué pasó, no, pues. Mónica? que yo odio, pone es que la no libertad. Sé. Odio por odio. ¿Cómo? ¿Qué? La libertad, ¿cómo así? Como un país que se llame la libertad. No, no, yo no quería poner, no sé, ¿qué puedo hacer? Y Orlando Coso, es que yo no sé qué hacer. Kosovo, Nico. No, pues hombre, una región muy atribulada en los noventas esa. Por eso, pero eso no hace parte de ayer. No, claro, Kosovo ya lleva menos tiempo. Dos para Mónica. Menos uno para Nicolás. ¿Para Nicolás? Originales. Para Orlando. Ah. ¿Cómo pero si menos dos para Mónica. ¿Cosas increíbles o qué? No, y chapó más uno para Nicolás y para María Juliana Barbado. ¿Qué? Ustedes buscaron, No, yo tenía noticia para buscar. Hoy, salió hoy. Claro, fue noticia internacional. La noticia internacional. Claro que buscaron. Nico, le pido el favor. No explique tanto, no aclare que oscurece. La noticia internacional que marcó la agenda del fin de semana fue esa. No aclare que oscurece, Nico. Mira, Nicolás. ¿De verdad? ¿En serio? No, no, sí, es súper. No, aclare que oscurece. La libertad. Internacionales, qué cultura general. La libertad, la libertad. Que se respira en esta mesa. Yo la vi. Sí, o sea, tenía sí. Para hoy, para ahorita. Yo estaba pendiente de ese proceso. Uy, no, qué triste. Sí, ¿Alguien conoce a Barbados? Solo que Rihanna me ha mostrado. Yo conozco Barbados, es muy bonito. Eso era una colonia inglesa. ¿Y ustedes sabían algo muy particular? Que la difícil empresa Avianca hacía vuelos a Barbados tres veces por semana hace dos años. Sí, sí, sí. ¿En serio? Oye, ¿cuánto se echa uno de viaje ahí? ¿Cómo no sé. ¿Cómo ha cambiado la vida? Es que Barbados, sí. El problema que tiene Barbados es que queda muy, muy a la derecha en el mapa de Bogotá. O sea que usted tiene que pasar todo Venezuela. O sea, eso es Trinidad y Tobago. Claro. Y arriba comienzan las Granadinas y después está Barbados. O sea, ustedes conocen las Antillas, es como una L arriba y es la parte final de la L. Sí. O sea, Puerto Rico está en el, o sea, Bogotá, Puerto Rico es 2 horas y media, pero eso es derecho. Y de ahí les toca a la derecha, a la derecha, a la derecha y después bajar. Entonces Caracas tenía vuelos también a Barbados. Pero curiosamente Avianca tenía 3 vuelos a la semana a Barbados. ¿Por qué eso tan llamativo? No, es que es muy llamativo todo. Cuando Julio Mario Santo Domingo vivía un día, hizo parar el avión en Cartagena para recogerlo, venía de Nueva York. No, es que es llamativo todo, hermano. Todo es muy llamativo, la verdad. Todo es muy llamativo. Oiga, pero Nico, lo felicito. Y Mónica, mal, pero María Juliana, ¿por qué sabías esa nota? Me parece que leíste. Porque la vi. ¿En dónde la viste? Pues en algún periódico en Instagram. Bueno, pues no te puedo discutir porque es noticia. Y pues Nicolás ni le pregunto porque se pone bravo. Entonces dejémoslo, ¿no? No. Aunque pudo haber hecho trampa, ¿no, Orlando? Digo yo. Pues claro que pudieron haber hecho trampa. Mire, es que hablan Orlando, de acuerdo. Hablan de acuerdo a, ¿no? Dice uno, pues. Yo no hice, pues es decir, es cuestión de estar pendiente de los procesos internacionales, de lo que ocurre en medio de todo, de lo que pasa en la agenda internacional. ¿Me lo repiten? ¿Cómo es que se llama? Barbados. Ok. La bandera es azul, tiene es azul. No, Nicolás, eso ya es. Es que contestó Barbados y le salió la bandera automática. Bueno, mira, ¿cómo era el paso, María Juliana? Bueno, le pasó así. Orlando tiene menos 28 puntos. A la mía. Mónica tiene menos 16. Yo tengo menos 15. Y Nicolás tiene menos 1. No. Ya dejamos ir a Nicolás con toda. Despegamos, por favor. Leo, pongamos un poquito de música, te agradezco mucho. Listo, vamos entonces ahora a continuar con un éxito de Maroon 5 del 2007, de su segundo álbum, It Won't Be Soon Before Long, una canción que fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos, Makes Me Wonder. a veces yo critico sin saber. Pues porque dije que la película De la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, pues era muy harta porque es la vida de cómo él perdió a sus papás. Pero pues llega un punto en que uno se pone a leer y a educarse, porque la he querido ver, porque a mí esos bodrios me parecen que alimentan el espíritu y la vida, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo. Pero son bodrios, o sea, es una cosa de espacio, ¿no? Él hizo La gran belleza y también hizo la de Juventud, que es esa de Michael Caine con Harvey Keitel en un sauna por allá en los Alpes suizos, y que aparece una mulata y se bota esa piscina, o brasilera en peloto, en desnuda, perdón. Bueno. Y se vuelven locos ellos, pero es una escena memorable del cine. Y La grande belleza, pues el final es bellísimo y se ganó el Oscar. Me puse a leer de la película porque no sabía bien de qué se trataba, y resulta que este tipo es napolitano. Y el tipo, el nombre se lo puso por Maradona a la película. Entonces decía, ¿pero cómo? A ver. Claro, es que por eso uno de pronto tiene que meterse en el túnel de estas ideas. Y la historia es muy sencilla. Fue la mano de Dios muchas cosas a la vez. Es todas ellas por primera vez. Es la primera vez que el napolitano sorrentino habla de sí mismo y de su ciudad. Es la primera vez que el adulto que presume de ser sorrentino dirige la palabra adolescente a sorrentino y le habla de la muerte, de toda ella en general, y el de los padres de los dos, el de viejo y el de joven, del sorrentino mayor, del sorrentino joven muy en particular. Óigame, la historia tan divina. Es que yo ya pido disculpas y hay que verla, Nico. Bueno, toca verla. Un día de verano, el 22 de junio de 1986, y no me dañé la historia, los padres de Sorrentino decidieron ir a la casa de campo sin televisión. Sorrentino, que quería ver el partido del Mundial que enfrentaban Argentina con Inglaterra, prefirió quedarse. Los padres murieron por culpa de un escape de dióxido de carbono. Los papás. No. Él se salvó. Hijo único. Ay, fue la mano de Dios, se dice Sorrentino a sí mismo, tal y como escuchó decir por primera vez a su tío. Y hablando de lo que se muere, acaban los dos sorrentinos por enredarse en una animada conversación sobre cómo no podía ser de otro modo la vida. Y es ahí cuando Maradona reaparece en la conversación. El mismo Maradona que preside el mítico Bar Nilo en un altar celeste, el mismo Maradona gigante que ocupa el corazón de los barrios de Nápoles. Ah, tremenda historia. El tipo, ¿no?, se quedó para ver el partido. Y eso le salvó en donde la vida. Maradona metió la mano en ese primer gol. Sí. Y después se desquitó con, pues, creo que es uno de los mejores goles del mundial. El mejor gol de los mundiales, seguramente. Exacto. Entonces, eso me parece impresionante. A partir de esa historia, yo quiero ver la película. No, pues es que... Le pido disculpas a Paolo Sorrentino, porque no sabía que la película En la mano de Dios, que era como Mataron a mis papás, no. Él dijo, uy, no, papá, yo no, era ya ese pueblo allá sin televisión. Y se les metió un escape de gas en el carro. Qué locura. Y los mató a los dos. Qué locura de historia esa vaina. ¿La podemos ver juntos, Nico? No, yo si quiere, yo por mi lado. ¿Y comemos popcorn? No, yo por mi lado, con mucho gusto. Si alguien tiene una mejor historia, que la cuente. Uy, qué cuentazo bravo ese, oiga. Muy no, bravo. No, pero es que hay que leer. Lea. ¿Ah? ¿Qué tal la salvada del tipo? Por volarse a ver fútbol. ¿En qué minuto fue ese gol de Maradona en ese partido? Solo le pregunté. Un minuto, no le estoy preguntando. Uy, la alineación. No me acuerdo, eso sí, no me pero acuerdo. Pero primero o segundo tiempo, por lo menos. No, eso fue, lo voy a decir, fue... ¿Frito? ¿Fritón? Fue primer tiempo, sí. No, segundo tiempo. Segundo tiempo. ¡Fritongo! Porque el gol de Inglaterra, que es de Gary Lineker, sí, no, es segundo tiempo. Eso seguramente muy... recién comenzaba el segundo tiempo. Bueno. Porque Argentina se va arriba 2-0 y después llega... ¿Usted cree que en un centro en un bar la situación de Maradona hubiera minuto sido... Minuto 55. Lo echan, ¿no? Exacto, 10 del segundo. Oye, pero ¿por qué sabe tanto María Juli? El internet es rápido. Internet. No, pero pues hombre, pues es pero que... Pero ya le gusta. Necesitaba un apoyo ahí. Bueno, pues es la única historia que tengo que me parece espectacular. Muy buen cuento. Se la recomiendo. De la mano de Dios. Paolo Sorrentino, ganador del Oscar. Terrible historia. No, terrible no. Es un buen cuento. No, pero pues... Los papás mueren antes que los hijos. No se les olvide. Eso es el correcto de la vida. Así debería ser. Pero es un cuento macabro. Sí, sí. O sea, el cuento es macabro, le digo. Y los perdió cuando tenía 20 y pico claro, años. Claro, o sea, no es que fuera ya un hombre hecho y derecho que ya listo. Nada, papá, oh, yo me quedo aquí a ver el partido Argentina-Inglaterra porque allá no hay televisión. Sí, pero usted es un imbécil, ¿o qué? Sí, papá. Napolitano. Claro. Y él cuenta, pues, el tema de la mafia de Nápoles y que en la Nápoles hay vida, pero también hay muerte todos los días y todo. Pero es un artículo muy largo, yo lo recomiendo. Pero mejor ver la película, ¿no? Habla, ¿dónde leyó eso? En un periódico, pero es que yo no puedo estar dando mis fuentes. Ah, ok. ¿Alguien ha aprendido? No. A reservar sus fuentes. ¿Que el país o qué? No, ya digo. Espera, es que no sé. Estoy leyendo mucho español. Espera, estoy bien. El Mundo. El Mundo, ok. Sí, no, ¿para qué lo miento? El Mundo, okay. El Mundo Weekend, no me pregunte, pero el Mundo Weekend. Bueno, pero yo creo que se logra rastrear ese artículo. No, búsquelo. Le digo el autor. Es que ¿para qué me pongo con misterios? Luis Martínez, Nápoles. Ok, perfecto. Para el periódico El Mundo, sábado 27 de noviembre. Pero es que no me pidan que no lea el fin de semana periódico. No, hombre, hay que leer. Todos los días, sagradamente. Leo mucho. Estoy cansado. Bueno, Nico, hablemos de nuestro patrocinador. Prepárate porque en esta temporada El Sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con El Sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. No sé por qué siento que Nicolás va a barrer en el arepazo. Entró como con seguridad, hermano. Es que ya está bueno de estar uno rifando el prestigio ya. Yo creo que ya uno se debe poner serio y... Ay, sí, un día... Y ubicarse. Un día al final. Sí, no, tampoco, sí, Nico, sí, no sí. Inventes. No me gusta esa costumbre. Recuerda, no quiso seguramente. La lengua es el azote del alma, Nicolás. No sea que en el segundo repaso se devuelva. Yo sencillamente... Yo aquí me quedaría callado. Creo que ya es necesario. Cosa, realmente. Creo que ya es necesario pero mostrar no las cartas sobre la mesa y mostrar que la máquina de vapor funciona. Mm-hmm. Bueno, Nicolás, el tema del día, hermano, por favor. Deja hablar tanta paja, ¿sí? Por favor. Sí, déjeme. Nicolás, no es serio. ¿Tienes una película, serie de televisión o telenovela de tu época que deja en evidencia tu edad? MASH. Uy, con Alan Alda. Las calles de San Francisco. Muy buena. Uy. El señor Carl Mulden, ¿no? Ya murió. Michael Douglas, ¿no? Actuaba ahí. Sí, el planeta de los simios. Claro. Y esas máscaras se les veía la cara. Eran transparentes. Pero pues era la época. Antes eran muy buenos. Con Charlton Heston y Roddy McDowall. Antes era muy bueno. No, pero eso es la película. Pues eso es la película. Es la serie. La serie, mira. Claro. Las máscaras uno se las quitaban en la mitad de la grabación y salía el... O sea, se cansaban del calor y se quitaban la máscara un ratito al aire. Sí. Bueno, la tía de Ambrosio, ¿no? Era la que... La carabina de Ambrosio, que era buenísima. Buck Rogers, de Cher Show. Kojak y Cor 70.000 antes de Cristo. Eso no la conozco. Uy, no, eso sí no. Pero Kojak sí, con Telly Savalas. La Sinovosa untándose esos aceites de Carola sirvieron para las primeras caricias debajo de las cobijas. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Jorge Nital. 5-8. A mis 7 años yo veía los Tele Rodríguez, Palma y Don Jaime Cheyenne, Tiro Loco, Ven Casi, adivinen mi edad. No importa qué edad tienes, pero si enganchas a cuentos de los hermanos Grimm, siempre la vas a ver. Cierto. Kosovo no tiene ni playas, ni costas. Menos 3, por favor, Jaime. Yo no, no, hombre. Ay, hombre. Bueno, una serie que deja evidencia a mi edad, dice Olga Yared, es La Isla de Gilgal. Uy, sí, sí. Claro. Era en estudio. Con Bob Denver, muy antigua. Pero usted se imagina hacer una isla en estudio. Es que muy loco. Berracos. No, sí. Berracos los manes. Claro. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Hombre, ¿cómo olvidarla? No me cambie, y claro, Locos Videos. No, pero Locos Videos es año 92. Dos por ahí, sí. Pero es con Jaime Garzón, sí, 92. 92, a 2-2, tiene 30 años esa cosa, ¿no? Qué angustia, qué pena con los oyentes. No, fresco, fresco. El Guerrero del Camino, Automan, Manimal, El Auto Fantástico, Don Gato y su Pandilla. Y este que dice ella, Chispirimiringuirichi con María Goretti. Claro, Chispirimiringuirichi con María Goretti, que era como una especie de show de Xuxa, pero llevado a Colombia, pues. Kung Fu con David Carradine, pero la original en blanco y negro. Es que después hicieron otra versión, ¿no? Sí, que era Kung Fu, La Leyenda Continúa. Sí. Pero era con él también, es que de verdad. El Cazador con Fred Dreyer, eso era... Claro. Producciones que es Saos, sí. 10. El Hombre Nuclear, Los Magníficos, El Cóndor, Automan. El Cóndor, que iba en una moto. Los Cuervos con Teresa Gutiérrez, ya era muy vieja en esa época, dice Raúl Castillo. Animalandia, ¿ah? Hombre, ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿cómo Tierra no? De Gigantes, ¿alguien la vio? Era un oso de serie. Tierra de Gigantes, no, eran, sí, claro. Eran unas cosas chiquiticas y... Bueno, Messi le entrega el premio a este señor, bueno. Oiga... Dígame. La Puteva se ganó el premio, sí, señor, a la chica. A la mejor la señorita futbolista. Señorita Puteva, ¿no? Sí, sí, sí. Putelas. Putelas, es que no es si Puteva. Catalana. Putelas, es si... Sí. Sí, catalana, catalana. Alexia Putelas. ¿Putelas o Puteva? O Putelas. No sé, Nico, deje. No, no sé, todo se pronuncia deje igual. Deje lucirse tanto que estamos ya cansados de su conocimiento. Hombre. Pero deje, hombre. El Tesoro del Saber, ese sí no me lo sé. Buena. Es que no pierde ni una, ¿no? No, ¿se acuerda? Cocol, era uno de los caracoles que salía en El Tesoro del Saber. Uy, no. Bueno, aquí está la señorita Alexia Putelas, Balón de Oro 2021. La mamá llora. Alexia, y es del Barça, ¿no? Sí. Sí, claro, claro, del Barcelona. Pero está atractiva, es. Sí, está atractiva. Y además era hincha del Barcelona, o sea, desde niña iba al Camp Nou a ver al Barcelona. Pero tiene la cara muy bonita. No, es femenina para ser futbolista. Muy bonita, ¿sabes? Es muy, muy, muy bonita. Y juega muy bien, ojo. Deje de hablar tanta paja, Nico. ¿Pero es que qué? Bueno, vamos, Emilio, con música. Es que es imposible esto ya hablar yo con este tipo. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción que, pues, en su versión original fue uno de los grandes éxitos de Janet Jackson, una canción del 95. En esa época, cuando salían los sencillos, era muy normal que en los CDs físicos con los sencillos vinieran remixes. Y a esta emisora llegó un sencillo de esta canción y no quisimos sonar la original, sonamos este remix que es el JM Sessions Mix de esto que se llama Runaway. Vamos con Eric Clapton y My Father's Eyes. ¿Qué pasó? En los originales, la nota económica. Cuenta cero, una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. Bueno, Nicolás, hablemos de notas económicas por cortesía de Scotiabank Colpatria. Correcto, porque hablamos de Renfe, que hace un par de semanas hablamos de Renfe. Están mejorando sus resultados, pero todavía siguen con dificultades financieras después de toda la crisis sanitaria en el mundo. Entre enero y octubre perdieron 323 millones de euros, 59 millones menos que en el mismo periodo del año 2020. En este caso, los ingresos para Renfe mejoraron, claro, se entiende porque hubo apertura y tal, un 10,1% interanual, hasta los 2.592 millones de euros. El EBITDA, que, hola, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que significa? Y es un indicador financiero que le muestra usted el beneficio bruto de explotación que se calcula antes de la deducibilidad de los gastos financieros. Bueno, ahí también ha tenido aumento, de acuerdo a eso, hasta alcanzar los 29,32 millones de euros. Va en recuperación Renfe, pero todavía le falta bastante para estabilizar los números que sufrieron muchísimo por cuenta de la crisis del COVID. Quisiera aportar de Renfe, que es la empresa de trenes de Correcto. España. Sí. Y ellos son los dueños, una empresa estatal del famoso AVE, que es un tren de altísima velocidad, que les contaba la semana pasada que hace su primera inauguración desde Madrid a Galicia, a la capital de Galicia. Ellos estaban libres en el mercado. Entró una empresa francesa de competencia vendiendo, cuando ellos vendían trenes a Barcelona de 200 euros ida y vuelta, la empresa francesa los vende a 18 euros. Entonces ellos sacaron una nueva línea que se llama el AVLO, que es el AVE Low Cost. Y digamos que no es tan barato como el otro, pero es lo que pasa ya con la competencia. O sea, la gente cuando iba sola por el mundo hacía lo que quería, pero hoy en día el problema de Renfe es que tiene competencia y es una empresa francesa. Inclusive los trenes franceses son de dos pisos. Nunca se monten en el segundo piso, dicen los que montan ahí, pero sigue siendo un tren muy rápido. Madrid-Barcelona 2 horas y media, Madrid-Valencia 1 hora y media, Madrid-Málaga 2 horas y media, Madrid-Sevilla 2 horas, y ahora Madrid-Galicia 2 horas. Eso lo estrenan en diciembre. Es un tema importante el de la alta velocidad, que está muy desarrollado en España. Es muy curioso que en Estados Unidos Amtrak no tiene trenes de alta velocidad. Les toca cambiar todas los rieles, carrileras de todo Estados Unidos porque son viejas. Va. Claro. Mientras que un tren en España va a 300 kilómetros por hora en su mejor desempeño, no se dejen engañar que va siempre a eso. Un tren en Estados Unidos lo máximo que logra son 120 kilómetros por hora. Nico, ¿cómo me vio ahí? Lo vi muy sólido en toda la materia que tiene que ver con trenes. Con Renfe. Y con Renfe, no, y con trenes, porque fíjese que usted también hizo una disección sobre lo que significa los trenes gringos. También les puedo hablar del TGV de Francia. El TGV, hombre. Les puedo hablar también del tren de Japón, pero los de España, están muy desarrollados. De hecho, el rey Juan Carlos, su gran problema es que Arabia Saudita montó un AVE hecho por España en Riyadh. Y ahí está la comisión de los 65 millones de euros, claro, que le dio a la chiquilla. Bueno. Chiquilla que ya tiene 90 años. Bueno, sigamos. Chiquilla no es. Cuenta cero, una cuenta de ahorros sin peros en Scotiabank. Ahorrar te cambia. Cero pesos por cuota de manejo, por transferencias electrónicas hacia otros bancos, por pagos, consultas, transferencias entre cuentas Scotiabank a través de la banca virtual web, sitio web, app Scotiabank Colpatria, línea de atención. Pago de servicios y otros pagos que realices con inscripción de débito automático, pagos manuales de convenio en app y sitio web. En eso estamos y ahora vamos con los indicadores económicos por cortesía de Mónica Martínez. Los indicadores económicos. No, no, aquí están, exacto. Aquí. No, no, gracias por dármelos. Muchas gracias. Con mucho gusto. El dólar para arriba, 4,008.31. Sí. A este paso, terminamos en 4,500, Nikito. Pues le digo que las expectativas es que suba un poquito más. ¿En serio? ¿No puede ser? Sí. O sea, casi... No puede ser. O sea, al final del año siempre es bombón. O sea, Papá Noel, bon. Chao. Cosas de Estados Unidos de Papá Noel. O sea, es imposible. Voy a comprar algo... nada. En Estados Unidos, nada. No. Sí, claro, no es una opción. Prohibido. En cambio, que nos paguen en dólares. Niño Dios. En sería cambio. Hermoso. Ay, ¿sabes que hay una opción en nuestra empresa que pagan en dólares? Si ay. La tasa es a 4,700. Tú vas y averiguas allá. En pesos es a 4,000, yo no sé. Dow Jones, 35,135. Qué malos. Standard & Poor's, 4,655. Oro, 1,782. Petróleo, 73. Ese bajó duro, 10. Sí, se pegó su porrazo. Café colombiano, 2,99. Bueno, ya volvemos. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser allá en este canal 3. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora y media. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de mareo. Deja los peros. Abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-cero. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Fogafín. Bueno, Emilio, vamos con músico. Hoy tenemos un homenaje, yo no sé, más adelantico, pero sí, de pronto sí. Ya, un homenaje a un hombre que tal vez la gente no lo conoce mucho en Colombia. Por ahora, música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar con un tema del nuevo álbum del gran Claudio Baglioni de Italia. Esto se llama, el disco se llama Encuesta Historia y la canción Yo Non Solo Lì. En los originales. Esta sección es presentada por Curazao, un destino que te da más. Bueno, pasando el charco, voy a dar la oportunidad a las chicas que pasen el charco, porque es que no han pasado a ningún lado, Nico. Bueno. A ver, María Juliana, pasando el charco, hombre. Bueno, con Jack Dorsey, el ex director general de Twitter, que renunció a su cargo esta mañana. Anunció su renuncia, de hecho, en un mensaje que publicó, pues, en su cuenta personal dentro de la plataforma, con un amplio comunicado en el que, a grandes rasgos, dice que siente que era el tiempo de irse. ¿Por qué? Porque él sabe que de la importancia de una compañía que es liderada por el fundador, pero que últimamente cree que eso es una limitante para que la compañía siga creciendo. Así que, muy sensatamente, él decide dar un paso al costado y dejar a otras personas al frente de Twitter para que pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo la compañía honesta y transparente que siempre ha sido. ¿Pasó el charco, Jaime? Claro, pásalo, porque sabes que te hablas hace una hora y media. No. Nico, es que usted no deja hablar. ¿Qué? Deje. Es que Nicolás, yo también apoyaba un poco la noticia de Juli, pero también les quiero contar algo, y es que me voy a ir a Corea del Sur, porque los chicos de BTS van a dejar temporalmente su agenda musical entre 18 y 24 meses. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno de los integrantes ya va a cumplir casi 29 años, y allá es obligatorio prestar servicio militar antes de los 30 años. Mm. Entonces, Jean, que es el mayor de la agrupación, cumplirá 29 años en diciembre, es decir, ya casi. Así que lo que significa es que en el 2022 BTS va a estar detenido entre 18 y 24 meses. Eso le da una ventaja muy grande a los a las boy bands del mundo para que... ¿Pero van a parar? Van a parar. No van a hacer conciertos, no van a hacer nada. Porque... Esa le pasó, ¿saben a quién? A Elvis. Esa le pasó a Elvis Presley en el auge de su carrera. Richard Nixon, que en ese momento era su manager, vicepresidente. Richard Nixon dijo, hay que buscar la manera de detener a este hombre que está corrompiendo a nuestra juventud, y a sus 25 años en el auge de su carrera lo mandó para el ejército. Pregunto, ¿no hay una manera de que le condonen? Es que, ¿sabes? Me quedé pensando, porque es Corea del Sur. Uh-huh. Yo no sé si ustedes han visto, hay un delantero del Tottenham que se llama Son. Claro, a él le pasó algo similar. ¿Te acuerdas? Sí. Él tuvo un rollo. Claro, él tuvo un rollo que le dijeron, vea, si usted, lo que pasa es que aquí yo creo tiene que ver más con el país, porque él tenía que jugar con Tottenham y lo pedían para jugar eliminatorias con Corea del Sur, que sí, es su país. Uh-huh. Y llegó como una especie de acuerdo en donde si clasificaba al Mundial, era algo así, es que no, ahorita se me va. Le condonaban el tema del servicio militar, y finalmente, que eso fue en tiempos de Pochettino, tal vez cuando sí, era director técnico sí, del Tottenham, le perdonan o logra como, le condonan la posibilidad de prestar. Logró negociar de alguna manera. Logró negociar de alguna manera el tipo. Lo que sí sabemos es que en Corea del Sur, si esta ley no se cumple, es como la mayor traición del país, exacto, y les da un año de cárcel. Sí. Entonces yo creo que pueden ser los más famosos del mundo, pero ellos son súper estrictos con sus leyes. Y más cuando tiene que ver con la protección de su país y sus leyes. Y es que además acuérdese, Nico, que aunque como países sean recientes, pues en su origen son países milenarios. Exacto. Claro, sin duda. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos con nuestros patrocinadores. Bueno, pues es que ustedes saben que el mundo de competencias es enorme, no tiene límites. Paralelamente a la Champions, paralelamente a la Liga, paralelamente a todas las vicisitudes que pasan en el deporte, al Balón de Oro, a los campeonatos donde Zverev es un hombre importante y se ganó el máster de no sé qué. Paralelamente hay otros deportes, por ejemplo, el tiro al blanco. Hay sí, campeones en Las Vegas. También, por ejemplo, es muy bueno el judo, que a veces pues compite. El campeonato mundial de badminton es bueno también. A mí sí, me gusta divertido. Todo. Está la NBA. Estamos en el F, en el National Football League, el fútbol americano. Hay muchas vainas. Y hay otra cosa muy importante que le debo a mi tío Jaime Cristo Nasser, y es el ajedrez. Mm. Y en estos momentos, muchachos, está jugando el Campeonato Mundial de Ajedrez. Mañana hay hoy hay descanso, y mañana reanudan los partidos. Me gustaría que me contaran, sin que me pongan nombres, ¿cuántos puntos en este momento tiene el ruso y cuántos puntos tiene el noruego? El noruego es el campeón del mundo y el ruso es el que va a tratar de quitarle la corona. ¿Cuántos puntos tiene cada jugador del Campeonato Mundial de Ajedrez? Muchas gracias. ¡Fritos! No, pues, 20 segundos. Ni siquiera sé cómo es la puntuación de esos campeonatos. Hay que prepararse muy bien. No, pues imagínate. Mírense duro, hermano. ¿Qué pasó, Mónica? Ay, no, está muy difícil, Jani. Pero te lo voy a leer. Noruego, 30 puntos. Ruso, 25 puntos. Orlando Rivera, 30 puntos. El ruso. El noruego, 120 puntos. María Juliana Correa, 876 puntos. Sí, ni ¿usted es o el ruso? Tiene muchos puntos. el noruego 657. Okay. Bueno, pues, y Nicolás, un punto para cada uno. A ver, ya le puse, no, vamos a ponerle menos dos a María, no, menos uno a María Juliana Correa, todos contestaron, ¿sí? Me toca, mi amor, es que 873, o sea, la corrección. No sé cómo explicarte la vaina. Pero explíquenos, deberían ahí como... Ya le voy a explicar. Muchas gracias. Ya le voy a explicar. Señor director. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es que creo que son 14 partidos, no lo sé. Pero cada partido, si tú ganas, te dan un punto. Y si tú empatas, que es lo que llaman las tablas, no sé si ustedes han jugado ajedrez. Sí. Y entonces uno dice tablas, y el otro le dan la mano y dice, bueno, listo, acepto que nadie va a ganar. Eso es medio punto. Y es el que más puntos haga en esos primeros partidos, que no estoy seguro cuántos son. Y de ahí en adelante, pues se va avanzando partido por partido hasta el que gane. Han jugado 3 partidos. Hoy fue día de descanso. Estoy siguiendo, si quieres les narro el último partido. Si no les molesta. No, es sencillo. El noruego Magnus Carlsen y el ruso Ian Nepomniachtchi impactaron tablas al presentar 41 movimientos y algo menos de 3 horas. Cada partido dura 3 horas. Es un poco incómodo. El choque previsto a 14 partidos, pues sí, es correcto. Toma descanso hoy y proseguirá mañana con Carlsen al mando de las piezas blancas. El ruso no repitió el 8H3, prefirió el Marshall 8A4 y más el más inteligente 27. Esa jugada, me parece. Me parece mucho mejor, ¿sabe? El Marshall, el movimiento es clave de Carlsen, el 21H3 es bueno. Y el, bueno, es que después les explico. 8J me dijo, ¿cómo es? No importa, déjelo. Es que a mí yo no estoy de acuerdo con esa jugada, entonces prefiero olvidarla. ¿Me entiendes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces marca como esas transversales paralelas. A mí me da pena con ustedes, pero le voy a dar un punto a Nicolás Samper porque al menos sabe cómo se puntúa. Ay, no. No, me parece que no, Juliana. ¿Cómo que no? 800, 800. Pero ya estamos en arepaso, ya pasó. Te toca a ti. Ya para Nicolás Samper. ¿Parece que no estamos en arepaso? No. ¿Qué? Pero es que eso era muy lejos, exacto, muy lejos de la respuesta. Sí, no. ¿Por qué lejos de la respuesta? Pues porque nos hubieran lanzado. Entonces, ¿qué sabe usted de ajedrez? Y cada uno responde. Ahí sí ya le va algo. Pero no, eso no, es una pregunta. 1.5 es la respuesta. ¿Qué puntaje es ese? Uno. Claro. 1.5 cada uno. Es que ni siquiera entendieron. Es 1.5 cada uno. Va muy bien, Nicolás. Me sostengo. 1.5 tú, Juli. 1.5 yo. 1.5 tú. 1.5 Orlando. No. Carlsen 1.5. 1.5 el ruso. Claro. Yo pensé que 1.5 de puntos para nosotros. No. No, Nicolás, muy bien, hermano. ¿Sabe que me tiene bastante orgulloso? ¿Por qué? Pues porque por lo menos sabía cómo lo del ajedrez. Es que muy bien. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo y también. El que tenga dudas, pues no me muevo. Y que digan que soy un tipo rosquero. Ayuda a Nicolás, pero es que 850 por cada partido empatado, 0.5 cada uno. Por cada partido ganado, un punto. Eso es todo. Cada uno va a 1.5, nadie ha ganado nada. Parece que ese ruso es bravo, ¿yo? Miachi es difícil, ¿o yo? Deje de hablar, paja. Ese es un tigre. Le dicen el tigre Nepomniachtchi. Deje de ser mitómano, enfermo. Perdón. De verdad. Fuera de eso, que le ayudo un poco. Pero porque es que. Sí, deben quitarle un y punto. Fuera de eso, se las tira de sobrado. No. Nicolás. Ahora, el tipo está en todos los deportes. ¿Para qué? Eso no es deporte. Pero eso es una. El deporte es ciencia. Deportiva. Sí. Un día deberías hacer un repaso de música, digo yo. Pero no quieres perder, ¿no? Seguro con Nicolás. No quieres perder, solamente es lo único que te digo. Sí, no, y Emilio que juegue también. Espero que no pierdas. Bueno, pero... ¿cómo era el repaso, ni María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 28 puntos, Mónica y yo estamos empatadas con menos 16, y Nico están ceros. Bueno, ya lo digo. Yo digo, ¿no? Pues, Nico, ¿cómo se siente? Diga, me tocó sacar ya de una pues, vez. Pues, es decir, es que ya los no tanto tiempo, pues me tocó ya mejorar un poquito el nivel, ¿no? Es correcto. Ya volvemos. Emilio, por favor, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora sí con este remix muy especial de este tema de Janet Jackson. Aquí está Runaway. Excuse me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. A esta hora presentamos momentos de Cuisine & Co. de Jumbo, porque la vida sabe mejor cuando creamos grandes momentos al elegir Cuisine & Co. en Jumbo. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Pues Nico, hoy salió la preventa para el estreno de Spider-Man No Way Home en muchos países del mundo. Y ha generado tanto impacto y la gente está tan ansiosa por ver este estreno que de hecho acá en Colombia es el 16 de diciembre que se cayeron las páginas de las principales empresas de cine y reserva de la boletería. Bueno, eso es buena noticia, ¿no? De varios países del mundo, incluido el portal oficial de Sony Pictures. Todo eso quedó bloqueado ante la cantidad de gente consultando. Hubo colapso. Claro, la cantidad de gente que quería comprar sus boletas previamente para tenerlas listas para el día del estreno. Claramente, ha habido tanto interés por esta película que las redes sociales se inundaron de memes al respecto. Pero bueno, yo creo que eso es positivo finalmente para el estreno y para la película. Todo el mundo está pendiente de comprar. Y bueno, acá en Colombia solamente una empresa de cine salió hoy con la preventa. También tuvo problemas en su página y las otras irán sacando la preventa paulatinamente. Además genera una expectativa, genera expectativa para los que vienen también, ¿no? Digo, los que van a ir de primerazo. Pero total. Ya listo, tú sabes que hay la fila. Se quieren todos. Se puede ver largamente. No, parece que va a ser la película, yo creo que seguro. De la temporada, porque todo el mundo está súper ansioso por verlo, además porque se prevé que salgan varios Spider-Man de películas anteriores. Con unos números además que tendrán que ser comparados, supondría uno que con el 2019 y antes, ¿no? Claro. Hablando en términos de pandemia. De acuerdo. Moni, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, o Facebook, que ahora se llama Meta, tiene disponible 3.700 puestos de trabajo. Y yo creo que Meta, o Facebook, es el puesto, o es el trabajo soñado para muchas personas. Quisieran trabajar en este lugar. No solamente hay vacantes para Colombia, es para el mundo entero. Hacen una convocatoria general. Digamos que uno de los requisitos más importantes, que yo creo que además es como uno de los requisitos para todos los trabajos hoy en día, es saber inglés. Es uno de los más importantes. Pueden aplicar aquellas carreras asociadas a las ciencias de la computación, a negocios, licenciatura en negocios, ingeniería de software o similares, que tengan conocimiento en redes sociales, en gestión de redes sociales, en tecnología web, en estrategias digitales, y que tengan experiencia en el manejo de API de marketing, que todo esto es como un lenguaje, ¿no?, de marketing, por supuesto. Así que para postularse tienen que ir a la página oficial de Facebook Carreras, ponen así en Google, y ahí van a poder descargar un formulario donde les piden ciertos requisitos y aplicar. A ver qué pasa. Tal vez tengamos varios colombianos en Meta incluidos, eso sería muy chévere. Sería interesante. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y brevemente les cuento sobre Omicron, la nueva variante del COVID-19 y qué es lo que está pasando en Europa con Omicron, porque ya muchos países han decidido, hablamos un poquito la semana pasada, cerrar fronteras con África. Pero leí, perdón, lo interrumpo. Dime. Que Pfizer estaba ya como a punto de sacar una vacuna, ¿no? Dicen que en 100 días. Tienen ellos pensado que pueden sacar en 100 días una vacuna, porque están estudiando hasta ahora cuáles son las verdaderas implicaciones del Omicron en cuanto a resistencia frente a la vacuna. Ok. Y en 100 días ellos creen tener ya lista una vacuna, digamos, como súper activa o un 90 y bla, bla, bla. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Hoy por hoy, en Europa, se han registrado, que estén registrados, pues, apuntados como casos de Omicron, 33 en Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal. Hubo un caso que también oí, que creo que era en España, de una persona en Madrid, de una persona que viajaba a Egipto. Todos los casos tienen, digamos, en común que o tienen un historial a países africanos, a viajes a países africanos, o que han hecho conexiones entre otros destinos entre África y Europa. Con relación a eso se pronunció el director de la OMS, ¿no? Y pues nada, dijo que mientras, pues lo que es evidente y sabemos todos, que mientras no haya una distribución equitativa de las vacunas, el virus va a tener oportunidades de extenderse y de generar nuevas cepas en cualquier momento. Es que África solo tiene el 11% de su población inmunizada. 10%, yo había leído. Pero entonces es un poco como que los culpables de que realmente pasara, de que el Omicron estuviera ahorita vigente, son los que no se han vacunado. Claro. Sí, no, porque África no tiene, por ejemplo, ese despliegue de vacunación. No tiene acceso. Digamos que apartemos un poco a África, fácil. Pero sí los países que tienen ya los vacunas disponibles desarrollados, y que no Estados se les da la gana de vacunarse. Estados Unidos. Exacto. Mucha gente se ha puesto solamente la primera vacuna y hasta ahí llegó. Y exacto. Y eso, hay gente que no. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con... Ah, pero antes... El sabor de una receta llena de risas, el de disfrutar como niños cocinando juntos o el de calmar un antojo acompañado de los mejores amigos son sabores que encuentras en cada uno de los ingredientes de Cuisine & Co. que tenemos para ti en Jumbo, porque la vida sabe a los momentos que creas con Cuisine & Co. Jumbo, la calidad no cuesta más. Ahora sí, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar entonces con una super banda que fue formada por varios músicos famosos como Mick Jagger, Dave Stewart, Damian Marley, A.R. Rahman y Joss Stone. Esta banda, de hecho, solo grabó este disco en su momento, en el 2011, que son Super Heavy. Aquí está Miracle Worker. En los originales, Viaje a las Estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Bueno, yo me voy a ir a mis épocas de joven, pues que son así, los años de Matusalén, niñas, antiquísimo, pero es una persona muy, me enamoré mucho del cine y conocí el teatro de Broadway a los 20 años y, bueno, y finalmente pues todo giró en torno a ese problemita. No a los 20, creo que a los... A ver si, digamos que a los... Sí, como a los 19 años. Y vi muchas cosas, y vi unas obras ahí raras, y vi cosas en estrenos bonitos, y etcétera. Pero siempre me llamó la atención este compositor, Stephen Sondheim, que es un hombre que se murió, y que yo creo que es una de las figuras más talentosas que tuvo el teatro de Broadway. A él se le debe esta pieza que se llama West Side Story, que Spielberg lanza ahorita en diciembre, con una producción pues al estilo de Spielberg, y pues es el primer encuentro de latinos con gringos, y pues es una obra muy importante para el teatro, y Rita Moreno se ganó un premio Oscar ahí de actriz de reparto. Y era una chica latina, pero Sondheim va más allá, porque yo creo que él tiene un repertorio muy grande. En su vida personal él era un tipo enclosetado, y a los 61 años dijo, no, a mí me da pena con ustedes, pero yo, es que yo soy gay, y yo aquí les presento a mi novio. Y al final del camino, pues, terminó casado con otro señor grande, pero creo que su talento desborda cualquier cosa, y creo que toda esa gente talentosa, mucha gente es gay porque son en el mundo del teatro y en todo eso, yo creo que son los más talentosos. Entonces yo quisiera como hacer un pequeño homenaje a Sondheim con tres canciones, tres diferentes etapas de él, y sobre todo una en particular que yo quisiera dedicarme a mí mismo, porque tengo el vinilo y sería la última canción. Emilio, adelante, ¿qué quieres proponer? Pues a ver, Stephen Sondheim, como ya bien lo dijiste, es un compositor de un talento enorme. Hizo muchísimas obras importantes, varias fueron adaptadas a películas. Sí, Into the Woods, por ejemplo, de Disney, fue adaptada. Por otro lado, como bien ya lo dijiste, West Side Story es una obra muy importante, creada por él. Él hizo las letras de esa música maravillosa. La música fue de otro maestro importantísimo, que fue el maestro Leonard Bernstein. Yo creo que es importante empezar con esta canción, que es una de las más importantes que él hizo en su carrera, para un show que se llamaba A Little Night Music. Y escogí la versión que más me mueve el alma de este tema. La ha cantado mucha gente. Madonna, por ejemplo, la cantó. Pero Frank Sinatra, alrededor de la época del estreno de ese show, grabó esta versión que me parece que es simplemente insuperable. Entonces, paz en la tumba del maestro Stephen Sondheim. Aquí está Sinatra con Sending the Clowns. Entonces vamos ahora con West Side Story. Lástima no tener la versión nueva. El corto lo están pasando y la película se ve espectacular. Una producción del otro planeta. Sí. Spielberg. Pues un día como hoy, de hecho, nace Natalie Wood, que fue la protagonista de West Side Story. En esa época, pues a ver, era revolucionario un show en el que por primera vez había un enfrentamiento entre latinos y estadounidenses, y eso es más relevante aún hoy en día. La cosa se ha puesto peor porque era una cosa de pandillas, donde una chica latina se enamoraba de un estadounidense que era parte de la pandilla rival, y en fin. Y Stephen Sondheim hizo las letras de las canciones de este show, que es uno de los cinco más importantes de toda la historia de Broadway. Y bueno, vamos a oír la versión de la película de este tema icónico, que es Tonight. Oh, Maria, see only me. You're the only thing I see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. With you, every thought I'll ever know. Where I go, you'll be all the wonders of you and me. Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you. A miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a word is a story. La gente puede pedir de manera en hologramas unas pastillas para despertarse o café. Sí. Y la última canción, Emilio, por favor, porque era necesario hacerle el homenaje al hombre. Pues una de las obras más importantes de Sondheim fue, por allá en 1982, un musical llamado Merrily We Roll Along. Y a ver, un poco para los que no conocen tanto Broadway. Pero picado, hermano, porque la gente está pidiendo... están nerviosos. Bueno, pues esas obras generalmente comienzan con una obertura, que es como un medley de toda la música que se va a oír durante las siguientes 3 horas, porque esos shows son después largos. Tiene variaciones. Sí, exactamente. Entonces, vamos a oír entonces la obertura de Merrily We Roll Along en honor al maestro Stephen Sondheim, que en paz descanse. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. La siguiente sección viene con un momento 10, porque la presenta el arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Bueno, quedó un arepazo. Yo tengo mucha fe en Nicolás. Creo que en este cae duro y... Vamos a ver, no sabemos. Me qué preocupa emoción. Mucho, ¿no? Notas 10, pues, hombre, la muerte de Frank Williams, Sir Frank Williams. Sí, ya sí. Un tipo increíble. Solamente digo de él que fue el fundador de la escudería Williams. Y, pues, él tuvo problemas... Pues de salud desde muy joven. Él vivía en una silla de ruedas y él le dio a su constructora 7 pilotos campeones de Fórmula 1. Alan Jones, Rosberg, Piquet, Mansell, Prost, Hill y Jacques Villeneuve, el último en el 97. Y bueno, pues el tipo es un hombre absolutamente increíble. Él era piloto de las Fuerzas Aéreas. Pero no digo más, el tipo murió en Zula y murió muy joven, murió de 79 años. Sí. Y pues esa es la historia de Frank, hombre, paz en su tumba, Sir Frank Williams. Bueno, recordemos que él, Juan Pablo Montoya y él tuvieron un vínculo muy especial cuando Montoya hizo parte de la escudería Williams, que los dos pilotos de la Williams eran Juan Pablo Montoya y Ralph Schumacher, el hermano de Michael Schumacher, con quien, curiosamente, tenían además un enfrentamiento también entre ellos dos, como que la relación no era tan buena entre Ralph y Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya quería mucho a Frank Williams, le ayudó bastante en la Fórmula 1, o sea... De hecho lo dijo, se pronunció y dijo que su carrera casi que se la debía a él. Exacto, fue un hombre muy importante en la vida de Juan Pablo Montoya, Frank Williams. Perfecto. Mónica, momentos 10. Momentos 10 con encanto, como les contaba al principio del programa, pues arrasó en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La recaudación estimada de este fin de semana fue de 27 millones de dólares, según informó el observador de la industria, Exhibitor Relations. Y nos cuenta también la revista Variety que el gran reto de la producción era mantenerse firme ante cintas como La Dama de House of Gucci, o también como Resident Evil, o como las películas que en este momento están en cartelera. Y hasta el momento, uno de los, ¿cómo decirlo? Los críticos más importantes de películas como Rotten Tomatoes le da 92%, que creo que es una buena calificación en la reseña de su página. Entonces, bueno, los que no lo han visto, vayan a las salas de cine a ver. Hay que verlo. ¿Alguien más ha visto Encanto? Yo no la he visto. Yo me la vi. Yo la vi. Yo la voy a ver hoy a las 9 de la noche. Y de hecho en Colombia también le está yendo bien, ya va llegando al millón. En Encanto, de hecho, hay varios amigos de esta casa. Participa Carlos Vives con la canción principal. Carolina Gaitán, quien fuera actriz en una producción de Vista Producciones, el musical Mentiras. La protagonista es la cantante principal de este grupo de chicas, que es Olga Lucía Vives, ¿no? Ventino. Ella es la doblada, pues, es la que hace la voz doblada en español. Es mejor que nos cuenten cómo es la vaina primero antes de ir, ¿no? Sí, rico. No, pero aquí estamos bien. Nico, le digo una, es un musical. Bueno, está bien. Gracias. Ambientado en Colombia, muy inspirado por García Márquez, por 100 años de soledad, sobre todo. Mucho realismo mágico. Y diferentes paisajes en Colombia, especies de animales por todas partes. Se ven muchos platos típicos. Tradiciones colombianas, sí. ¿Se ven papagayos? Hay guacamayas. La misma vaina, se ven guacamayas. Bueno, sí. De hecho, hay una guacamaya bien protagonista por ahí. Bueno, y este animalito que es como, que tiene, es grisecito, cafecito, chiquitito, no tiene nariz. Bueno, ¿y murciélago? No. Hay que destacar. Chigüiro, claro. Realmente, el papel más importante lo tiene María Cecilia Botero. Con esa voz tan bella que tiene. Que actúa tanto en la versión en español como en la versión en inglés. Interesante, muy bella su voz. Sí. Y las canciones de Lin-Manuel Miranda, a quien alguna vez entrevistamos aquí en Los Originales, en fin, es realmente interpretada por Sebastián Yatra también. Por Yatra, por Vives. En fin, realmente es un homenaje a la colombianidad. Aquí estamos bien, ¿no, mijo? No, hombre, yo soy rico aquí. No, pero sí, ustedes sí son hermosa, muy linda. Estamos rico. Yo estoy rico. Hasta que un día lo llaman y le dicen: Nicolás, lo estamos llamando de Disney, le queremos ofrecer una voz en Encanto 2. Sé que mi esposa la va a ver, no sé si de pronto me meta en ese merecumbe, pero pues, perdón la ignorancia, es en inglés, ¿no? Por supuesto. Es en inglés. Pero también está doblada. Yo me la vi en inglés, pero también me la quiero ver. Me la quiero volver a ver doblada. Y de hecho muchos de los actores colombianos se prestaron sus voces tanto para la versión en inglés como para la doblada. Sin embargo, en la versión en inglés también hay, se dicen muchas palabras en español. ¿Quién es el protagonista en inglés? ¿Quiénes son las voces en inglés? A ver, te las leo en este momento. Rico, estamos rico, ¿no? Rico, hombre, rico. Sabroso todo, muy amables. A ver, estamos aquí en estamos este tranquilos, mijo. Rico. Estamos en ¿sí este o no está tranquilo? Rico, estoy delicioso aquí, rico. María Cecilia Botero, como decías tú. Ajá. Dayan Guerrero. John Leguízamo. También está, por ejemplo, Mauro Castillo. Sí, pero entonces Angie Cepeda. Uh-huh. Está Carolina Gaitán, como ya habíamos dicho. Wilmer Valderrama. Maluma. En fin. ¿En la versión en inglés? No, sí, está en la versión en inglés y en español. ¿Está bien? Uy. ¿Y en inglés quién está? La versión exitosa. Por eso no están ambas, en inglés y en español. Pero todos esos están en María Cecilia Botero. María Cecilia Botero está en las dos versiones. Sí. Que Carolina Gaitán también. Angie Cepeda también. Yo lo pensé porque la voz de la abuela en inglés es un inglés con acento. Es muy bello. Hay una actriz argentina que es Tono Green. Mirabel Madrigal, ¿no? Que se llama Stephanie Beatriz. Stephanie Beatriz. Ella es argentina. Yo creo que es la única que no está dentro del parche colombiano. Estadounidense de papás argentinos, sí. Mm. Nico, aquí estamos rico. Rico, rico, hombre, rico. Sin afán, la vaina, rico. Bueno, les cuento que la película en Noticias 10, El Buen Patrón, es la máxima nominada a los premios Goya. Yo les he dicho que se acuerden de mí de esa película. Ustedes no me paran boles. ¿Entonces usted cree que esa va a ser... Hombre... ¿Totazo? No, espere que van a nominar a Bardem al Oscar, espere, verá. Ah, sí, usted había dicho que... es muy mierda. Que es buen papel, el de los... ¡Bueno! Bueno, ya, estamos listos, pongamos un poquito... Bueno, vamos con... Con Momentos 10. Claro, Mónica. María Juliana, perdón. Bueno, hay familias que saben... Yo no me sé el nombre ya. Rico, hombre, tranquilo. Hay familias que saben preparar momentos 10, como ese día que decidiste enamorar más a tu esposo haciéndole ese arroz rodadies cremoso con camarones que tanto le gusta. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz rodadies. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz rodadies de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10 haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz Roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz Roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu 360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu 360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En esta Navidad, del 15 de noviembre al 22 de diciembre, haz tus compras en Santa Ana Centro Comercial Boutique. Registra tus facturas y por cada 50,000 pesos tendrás la posibilidad de participar y ganar premios instantáneos en nuestra ruleta digital. Ven y descubre una Navidad llena de emociones. Oh, oh, oh. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza Lotería de Bogotá. En Jack Daniels siempre hemos hecho buen whisky a nuestra manera, pero hay algo que en Jack no podemos hacer por ti: hacer que lo que vivas valga la pena. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels, make it count. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Santiago, hola, ¿cómo vas? Qué pena, hermano, pero estamos muy atareados. Es que los lunes, y es que estamos a fin de mes y estamos pero popochos, mijo. Bueno. No, estamos rico, ¿no? Estamos rico aquí, con Nicolás, rico, rico. Sí, veo, sí veo. Mañana recoja a Nico para ir a ver Encanto los dos. Buen plan. Bueno, pero si me recogen el Ford más? Mustang Mach-1 que probé el fin de semana, que le vi todas las stories con mucha envidia. Si no, no. Ah, no, no, no. Yo sí no me puedo meter en la vida privada de Nico. Sí, me queda muy fácil. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Bien. Bueno, Jaime, mire, para hacer un breve resumen de lo que ha pasado, aunque ustedes ya lo mencionaban hoy, con la variante Omicron en Sudáfrica, esto es más o menos el balance. Los países en donde ha habido casos confirmados en las últimas horas, pues son, además de Sudáfrica, Botswana, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Hong Kong, Italia, Bélgica, Israel, Dinamarca, Austria, República Checa, Australia, Canadá, Portugal. En la región, países que han tomado medidas, pues ya... Ah, pero perdón, señor. España ya tiene un caso. España ya tiene un caso. Ah, bueno, perfecto. Se lo voto ahí porque usted no lo tiró, pues yo se lo tiro, hermano. De acuerdo, muy bien. Mire, en la región, Brasil tomó medidas muy drásticas con 7 países en el continente africano. Chile suspendió la reapertura de las fronteras terrestres y también prohibió vuelos de 7 países en el continente africano. y estamos esperando a ver si hay medidas de las autoridades colombianas, aunque la verdad es que el Ministerio de Salud aquí lo ha manejado todavía con mucha cautela, con mucha prudencia, esperando que hayan pues estudios científicos un poco más contundentes, así que por ahora no es predecible que vaya a haber cierres en vuelos o cierres de fronteras o pues medidas más drásticas como las que han tomado en Chile y en Brasil. Eso para hablarle de Omicron. Igual, la Reserva Federal, el señor Powell, ya dijo esta tarde que sí es preocupante para la economía de los Estados Unidos y que podría contribuir a que la inflación se mantenga por lo menos iniciando el año. Y con el dólar, lo decían ustedes también, por encima de los 4.000, pues difícil situación también para nosotros. Eso en lo que tiene que ver con COVID y Omicron. En política, Jaime, dos noticias importantes. Invitaron a Ingrid Betancourt y a Ángela María Robledo para que sean oficialmente precandidatas de la coalición de centro izquierda, la coalición de la esperanza, y se midan en la consulta de marzo, que hasta ahora tenía solamente hombres en la baraja de precandidatos y habían sido muy cuestionados porque cómo así que la oferta socialdemócrata o de centro izquierda pues no tenía mujeres dentro de la baraja de precandidatos. Entonces ya tienen dos, van a estar en la consulta de marzo, Ingrid Betancourt y Ángela María Robledo. Bueno, falta que acepten, pero seguramente van a aceptar. Y se está rumorando que Germán Vargas Lleras finalmente sí va a anunciar una candidatura a la presidencia, además porque tenemos fuentes confirmadas que del círculo muy cercano del ex vicepresidente nos han dicho para los originales que es así y que ya sería el anuncio en los próximos días. Así que eso sería pues otra bomba en la política en Colombia. Y listo, picadito. Picoso, Nico. Muy picoso. ¿Usted y yo qué? Tranquilo. Rico, ¿no? Rico, qué rico, rico. Ingrid no lo mueve, Nico, sí. ¿Qué? Oh, tranquilo. Ah, rico, estás más rico aquí. ¿Para qué, hombre, está más rico aquí? ¿Para qué? Sí, pero cómo está de cucho y de viejo, Nico. Pirrico también. Bueno, Santi, ¿todo bien? Sí. Todo en orden, sí, señor. Bueno, mañana a las 4 de la mañana con Santiago. Pues la mejor hora es de 4 a 4 y media de la mañana. Y ahí sí que rico, rico, rico. Pero bueno, bueno, el tempranito y frío, frío, frío. Frío, frío, rico. ¿Está cagá? Bueno, Santiago, gracias, mijo. Chao, que les vaya bien. Bueno, vamos con el arepaso número 13. ¿No? Uy, a ver. ¿No tiene ni idea, Nico? Ah, de pronto sí sé. Yo le puedo mandar pistas a Nicolás. ¿Me va a dar pistas? No, no, pistas, ¿por qué? Porque es favorito, consentidos, protege. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Pero eso basta hoy porque el mañana que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Claro. Buena suerte. Josephine Baker. Desafortunadamente no me voy a poner nada de ella porque suena muy antigua. Ajá. Mujer negra de cabaret, extranjera, de origen pobre. En sus Estados Unidos natal habría tardado mucho más en obtener los derechos que sus conciudadanos blancos, que en la Francia que eligió como país y nacionalidad. Aunque también ahí tuvo que lidiar con prejuicios, pero vivió ajena a convenciones y aplicó a su propia vida la libertad y siempre preconizó y por la que luchó tanto como miembro de la resistencia francesa, combatiendo contra los fascismos de Europa, como más tarde en su país de origen, donde participó vestida en su uniforme militar francés junto a Martin Luther King en la famosa Marcha de los Derechos Civiles de 1963 en Washington. Ahí están todas las pistas. Mañana, 46 años después de su muerte, esta nena va a ser homenajeada. Y es el presidente Emmanuel Macron el único que decidió eso, y algunos dicen que lo hace para cementar su carrera política al futuro, para una posible reelección. Opine, Nico. Bueno, se sabe que en tiempos de reelección todo vale, hasta hacer homenajes. Aunque es merecido, ojo. Bueno, pues es una mujer, la primera mujer negra que será enterrada en el Panteón Nacional de París, donde están los más célebres franceses de la historia. Y otros, pero los franceses. Mm. ¿Cuántas mujeres, incluyéndola a ella, están en el Panteón de París enterradas? Veinte segundos. Ni un segundo más, porque ya buscaron todos por internet. No acepto sino el número exacto. Solo castigo al mal lejano. No más. Orlando, 8. No. Mónica, 4. No. Nicolás Samper, 5. No. María Juliana Correa, 10. No. ¿A quién le pongo menos uno? Nico, ¿usted qué se le ocurre, hermano? No sé. Al más lejano, ¿no? Por eso, Nicolás, ¿usted cree que usted es el más lejano? No, yo dije 5. ¿Usted cree o usted no cree ante las respuestas de sus compañeros? No, yo sé. ¿Que no es? Que no es para mí. Menos uno para María Juliana Correa. Y se enfada. Me gusta la palabra enfadar. La correccional. Hola, les debemos los de yo. Los homenajes de hoy, uno para mañana, pero es que. Sí. Es que no hubo tiempo, es que mucha cuña, mira, mucho compromiso comercial. Estamos ricos acá. Dejemos para mañana a George Harrison, que cumplió hoy 20 años de fallecido. No, y miramos, porque es que los cumpleaños se celebran el día de uno, ¿no? Y estando pero tan bueno, rico para aquí. Estamos ricos. Sí, ¿no? Mañana hay que cambiar el discurso, Nico, porque nos echan en la estación. No, hay que recrudecerlo. ¿No? No, pilas, porque se nos vuelve un rollo. Bueno, le repaso, ¿cómo va? Ah, pero ¿y cuántas mujeres son? Sí. 6. ¿Pero quién dijo 6? ¿Alguien dijo 6? No. 7 creo que dijeron. Yo dije 4, tú dijiste 5. 8, Orly. Orlando, ¿cierto? 10. Orly, ¿ocho? Dijo 8. 8 y ocho. Yo 5, sí. Pero deberían darle un punto al más cercano. No. Ah, no, mentira. Deberían, pero... Me guardan el audio, por favor. Ya le paso, bueno, va así. Orlando Rivera tiene menos 28 puntos. Yo tengo menos 17. Mónica tiene menos 16. Y Nicolás quedó en ceros. Pues, es que era lo de esperarse, hola. Mañana... es un día definitivo para que le quiten el trono a Nicolás, pero bueno. Pero. Nico, ¿cómo se siente ganar otra vez el Aripaz? No, hombre, le correcto. Un día más en la oficina. Sí, exacto. Se volvió rutina. Yo, Nico, pero ya no va a ser rico, eso se lo quitó hoy. Sí, es que se nos acaba el programa. Bueno, terminamos entonces así. Terminamos con música a las 8, el sabor de la noche. Listo. Con Emilio Sánchez, y voy a decir por última vez... A mí no me lleven en canto, estoy a Ricky rico. Los espero. ¿Usted me acompaña, Rico? No, rico, yo estoy aquí rico. Los espero a las 8. Mientras tanto, vamos con un tema de la película Scoob en un remix por Genji. Aquí están Lennon, Stella y Charlie Puth con Summer Feelings.